¿Qué tal si por un momento usted se yo sé que está conectado con el Señor, pero quiero invitarle a que por un momento cierre ahí sus ojos y disponga su corazón, disponga todo su ser para que Dios edifique su vida a través de la palabra. Ahí con sus ojos cerrados, dígale: Señor, yo te pido que mi vida sea edificada a través de tu palabra en esta mañana. Quiero abrir mi mente, mi corazón, pero sobre todo mi espíritu, para que tú, Señor, sobre esta palabra que quizás he escuchado antes, algo que yo ya sé, porque no es nuevo, es una palabra que sabemos, Señor, que hoy en nuestro espíritu, Señor, se abra esa capacidad de entender y de vivir la palabra. Señor, revístenos de sabiduría e inteligencia espiritual para entender la revelación de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy pensando en estos últimos días que mucho de lo que usted y yo escuchamos en este lugar realmente no es algo nuevo. Son palabras y enseñanzas y lecturas que hemos hecho año tras año, y muchos de nosotros llevamos una cantidad enorme de años caminando con el Señor, es decir, asistiendo a una congregación, escuchando una palabra, pero mucha de nuestra vida no refleja quizás lo que Dios está estableciendo para nosotros como pueblo. El desafío que usted y yo tenemos, recuerde que somos una iglesia y bueno, somos iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, pero de las cosas hermosas que hemos aprendido en las últimas semanas es el hecho de entender que la iglesia de Jesucristo es un organismo invencible. Cuando yo escucho esto y escucho esto, yo miro la realidad. Ahora, no miro acá, sino que estoy hablando de otras lugares, otras congregaciones y otras personas que caminan con el Señor, y uno dice, pero no parecen tan invencibles, ¿cierto? Yo no estoy hablando de acá, estoy hablando de otros lugares, en otros países, pero uno dice, Dios mío, ¿será que sí somos eso? ¿Un organismo invencible? Pero es que eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Y hay momentos donde uno mira, bueno, esas cuatro afirmaciones a mí me han bendecido mucho. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Sí, es el Señor de la iglesia y es el dueño del reino. O sea, nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, si yo le pertenezco a algo que me pertenece a mí, pues nadie lo va cogiendo así como así. Olvídese de eso. Lo que es mío, yo lo guardo. Yo no lo dejo por ahí tirado. Mis cosas, mis pertenencias, las tengo en un lugar determinado, y como cosa rara, como tengo una hija en mi casa, entonces ella coge algunas de mis cosas y yo le digo, no me cojas mis cosas. Uno sabe dónde las deja, pero las hijas, ¿cuántas tienen hijas mujeres? Ya saben lo que sé, lo que no, qué locura, qué nos regalaron, mami, qué tenemos, no, qué tenemos, no, eso es mío, pero igual lo cogen como si fuera de ellas, y entonces va uno a cogerlo donde estaba y no lo encuentra, porque uno sabe dónde está lo de uno. Es que yo sé dónde puse mi secador, yo sé dónde puse mi maquillaje, dónde puse mi loción, allá está. Y uno va a buscarlo y no lo encuentra porque la hija, que cree que lo que es de uno es de ella, pero es cierto, no, lo toma. Lo que le quiero decir es que yo sé dónde está lo que es mío. Lo mío yo lo guardo, yo lo protejo. Usted y yo somos iglesia del Señor, y la Escritura dice que el dueño del reino, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia es Dios. Y entonces pareciera que caminamos por este mundo como perdidos, como que bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Y en ese orden de ideas yo reflexionaba y le decía: Señor, hay una palabra que está en la Escritura que nosotros hemos escuchado y escuchado, pero no se ha hecho verdad en nuestro interior. Y a menos que la palabra haga una explosión en nuestro interior, porque todo es de adentro hacia afuera, a menos que esta palabra penetre y me sacuda, no va a pasar absolutamente nada, y usted y yo vamos a seguir iguales. Entonces, quiero hoy compartir sobre una riqueza que añade riqueza, porque tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con la parte económica, la parte financiera. Nosotros en la dimensión de reino ya entendimos cuál es el diseño de Dios para la bendición, lo vimos la semana pasada, y hoy quiero que miremos cuál es el diseño de Dios para la parte económica, para las riquezas. Entonces, ¿cuál es la riqueza que añade riqueza? No cualquier clase de riqueza es la que añade más riquezas. y por eso quiero que me acompañe al libro de Ruth, el capítulo 3. Vamos a estar mirando algunos pasajes del libro de Ruth. Ruth capítulo 3, el verso 18. Usted va a dejar ahí abierto en el libro de Ruth, porque vamos a mirar algunos pasajes allí. Verso 18 del capítulo 3 dice: Entonces Noemi dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Cuando estaba mirando el texto, la frase que a mí me impactó es esta, la que dice: Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y en un momento yo les voy a decir por qué esa frase es la que me impactó en la medida en que vamos mirando hoy la reflexión de la palabra. Esta declaración de Noemí, esta declaración que Noemí hace, está hecha sobre un hombre llamado Booz. Esta es una historia que usted y yo conocemos mucho, que hemos escuchado. Inclusive el pastor Ángel hizo una serie bien interesante de todo el libro de Ruth. Y esta Noemí se está refiriendo a Booz, y es un hombre pariente, cercano a ellos. Y este hombre era pariente del fallecido esposo de Noemí, que se llamaba Elimelec. Eso también lo recuerda, ¿no? Ruth era una de las nueras de Noemí, que había elegido volver con Noemí a la tierra de Israel nuevamente. Y Noemí, a Noemí también se le había muerto el hijo. Entonces Ruth llega en la misma condición que Noemí, llega también viuda. Estaban en una situación económica muy, muy, muy allegada a la pobreza, casi que a la miseria. No había hombres para sostener la casa para ellas. Y ocurren varias cosas. No vamos a leer todo, pero sí algunas cosas importantes e interesantes acerca de esta historia. Quizá en su casa usted pueda leer todo el libro de Ruth para que conozca la historia completa. Pero yo quiero mostrarle algunas virtudes que había en la vida de Booz, y porque esas virtudes en la vida de Booz se convirtieron en su mayor riqueza. La riqueza que añade riqueza es eso. Son esas virtudes que vamos a mirar en esta mañana en la vida de Booz. Nosotros en algún momento entendemos que si yo tengo un buen negocio, una buena empresa, pues voy a acumular y acumular, y sí, eso puede llegar, pero así como llega, se va. Yo he entendido en estos últimos tiempos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. En un momento determinado yo acumulo, pero la situación económica, el movimiento financiero, cualquier cosa, se me puede ir, ¿sí? Un despido, un corte de personal, ocurren tantas cosas y yo quedo en el aire. Pero cuando mi riqueza viene de parte de Dios, no añade tristeza, y estoy completamente convencido y seguro de que eso está ahí. ¿Cómo llega el dinero? No sé. ¿Cómo se multiplica? No sé. Pero como Dios me lo dio, eso es algo que está protegido, que está blindado. En Booz hay unas virtudes que se convirtieron o que se constituyeron en su mayor riqueza, y esas virtudes, que eran una gran riqueza, le añadieron las riquezas materiales, de las cuales quizás uno dice: yo quiero esas riquezas materiales. Pero lo material viene como consecuencia de algo que ocurre en mi interior. Siempre es de adentro hacia afuera. Lo que yo puedo ver materializado, se puede ver materializado por razón de algo que se implantó en mi espíritu, que hizo una transformación en mi ser, que cambió todo mi pensamiento, y que entonces me lleva a caminar y a moverme en una dimensión distinta, y entonces se materializa esa bendición. Voy a hacerme entender en la medida que vamos avanzando. En el capítulo, leímos el capítulo 3, verso 18, porque lo que el énfasis o la frase que retumbó en mi mente era: porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y entonces, para llegar allí, o sea, había algo en Booz que iba a hacer, había determinado ayudarlas, bendecirlas, y él no iba a descansar hasta que no concluyera ese asunto. O sea, él no iba a parar hasta no terminar de organizar la situación de ellas. Y en el capítulo 2, el verso 1 dice: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. La primera virtud, vamos a ir mencionando algunas de las virtudes. Recuerde que es una riqueza que añade riqueza. A mi juicio, la mayor riqueza que tenía Booz eran esta serie de virtudes, de cualidades. ¿Cómo entonces yo puedo tener una riqueza que añada riqueza? Es que usted al mirar, usted y yo en esta mañana, al mirar la vida de Booz, podamos ir haciendo como un análisis. Bueno, ¿qué tanto de esas virtudes forman parte de mi carácter, que están, son vivas en mí? Porque la única manera de materializar algo es que primero se haga una realidad en mi vida. Si yo soy iglesia, soy el organismo invencible, yo lo puedo declarar, pero si eso no se hizo realidad en mi interior, entonces yo voy a andar con miedos, yo voy a andar con angustias, yo voy a andar con temores y teniéndole miedo hasta una cucaracha que se aparece, ¿cierto? Porque ¡ay, qué susto la cucaracha! Y uno es como, cualquier siente que algo viene y con esa zozobra que me va a pasar algo, porque yo no estoy convencido, en mi interior no se ha hecho realidad esa verdad de que somos un organismo invencible. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos maten, que nos muramos. Pero no es eso lo que queremos en algún momento, pues ir a la presencia del Señor. Lo peor que nos puede pasar es eso, pero ¿con quién nos vamos a encontrar? Entonces, en últimas, no es lo peor. Entender que yo soy organismo invencible, si ando como desesperado es porque no se ha hecho realidad en mi vida. En esta mañana, todo lo que tiene que ver con la parte económica, la parte financiera, la crisis que vivimos, uno está ahí con esa angustia, pero es porque mucho de esto todavía no se ha hecho realidad en nosotros. La primera cualidad de Booz es que él era rico, y yo digo que es una virtud porque no es solamente, porque él no solamente tuvo dinero. O sea, cuando usted lea todo el libro de Ruth y mire la vida de Booz, él más que dinero tenía una cantidad de... Él era rico, pero no solamente rico en dinero, era rico en toda su expresión como persona, era rico en la forma como daba a otros, era rico en muchas cosas, era rico en virtudes. No solamente hay gente que tiene plata como MacPato y tiene plata y tiene plata y tiene plata, pero nadie se le arrima. Tiene plata y son huraños, tienen dinero y están como, o sea, este hombre no es que tenía dinero, él era rico. Y hay una gran diferencia entre tener dinero y ser rico. Esta riqueza está hablando de algo más que material. Es una combinación de algo material con lo que es su ser, con lo que era su persona. Una segunda cualidad, entonces la primera es esa. Era un hombre rico, pero entienda que esa riqueza no tiene que ver solamente con la parte de dinero. Tiene que ver con él como persona. El término está haciendo énfasis en eso. En Ruth capítulo 2 verso 14, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y le sobró. Una segunda cualidad que yo quiero hacer resaltar. Recuerde que en la medida en que la vamos viendo, usted dice, bueno, la mayor riqueza de Booz eran sus virtudes. Y esa riqueza añadió riqueza a él. Entonces, el capítulo 2, verso 14 dice que él era generoso. Bueno, aquí este verso 14 nos muestra el momento en que Ruth, de acuerdo a la costumbre de la época, fue a un campo para poder espigar detrás de los segadores, ¿sí? Y pues ellos lo podían hacer, la ley les permitía tomar los frutos, y eso era para la gente pobre lo que iban dejando allí. Repitamos el texto, dice: y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Ruth capítulo 2, verso del 14 al 17. Cuando uno está mirando ese texto, uno puede ver evidentemente un hombre generoso. La generosidad es una virtud que añade más riqueza, por una razón que a veces uno no entiende, pero es bienaventurado dar y más que recibir. El poder, la generosidad es algo que se activa. Hay personas que no les nace. Y por más, como que. Y mire, casi, yo creo que a veces hasta de manera inconsciente, como que se da el momento para ser generoso, pero deja pasar el momento, lo deja pasar. Y como que vive en una estrechez, pero cuando uno mira el texto, definitivamente, yo quisiera mencionar otra cosa, pero la escritura nos da unos lineamientos. La manera de acumular más riquezas es siendo generoso, porque la escritura habla de que es más bienaventurado dar que recibir. Más de 20 kilos casi que esta mujer acumuló. La generosidad de vos no era de ese momento. Aún antes la Biblia menciona que él era un hombre generoso. Noemí lo reconoce allí en el verso 20. Dice: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Él fue benevolente también con aquellos que habían muerto. Lo que Noemí le está diciendo: mira, él fue benevolente también con mi esposo, con aquellos que ya no están. Él también en un momento determinado fue generoso. La generosidad entonces es una segunda virtud que resalto de la vida de este hombre. Esto demuestra que era un hombre generoso, que tenía esto dentro de él. Y luego en el capítulo 3 hay una escena muy especial que aparece relatada. Noemí y Ruth están allí y está Noemí le pide que cuando vos esté dormido, ella se acueste a los pies de él, y que cuando él despierte, pues ella le diga: mira, esto, tú eres el pariente que me puede redimir, y aprovecha esta oportunidad. Y efectivamente pasa así, pero vos se despierta y la ve, y entonces él dice: no, hay alguien más. Hay otro pariente antes que yo que te puede redimir. Y aquí va otra virtud que resalta en vos, aparte de la generosidad, y es que esa escena pone de manifiesto un hombre íntegro y recto. Creo que él podía, sin lugar a dudas y sin problema, él podía decir: listo, yo te redimo. Y que la manera de redimirla era tomarla para que fuera su esposa. Pero él inmediatamente dice: hay alguien aparte de mí. Un fulano, ni el nombre se lo sabía, pero un fulano ahí puede redimirte. Creo que esta es una de las virtudes que nosotros no podemos dejar pasar. Integridad y rectitud son algunos de los elementos que poco hermosean la vida de las personas en este tiempo o en todas las épocas. La integridad y la rectitud de vos ponen de manifiesto toda la riqueza que había dentro de él. Recuerda que yo le mencioné que la primera virtud era riqueza, y en la medida que vamos viendo las demás, usted va a entender en la dimensión que le quiero poner el término riqueza. Era un hombre generoso, no tiene problema de que los segadores, porque es que los segadores sencillamente lo que se les cae, pero él dice de manera intencional: dejen caer para que ella recoja. ¿Quién hace eso? O sea, eso no es tan activo en este tiempo. Generalmente uno dice que trabaje, haga no sé qué. O sea, porque uno siempre tiene un elemento de juicio. Cuando Dios pone en tu corazón darle a alguien, cuando tú ves a alguien en necesidad, si eres generoso de una manera así, espontánea, sale esa generosidad. El problema es que nosotros empezamos a cuestionar y a mirar, y si el Señor dice: yo voy a analizar a ver si estos merecen que yo mande a mi hijo, créame que todavía no habría llegado Jesús. Pero Él no miró, Él no juzgó. En su corazón, como la marca de su sello es la generosidad, entregó lo más grande y dijo: ve allá. Quiero que las cosas puedan volver al orden correcto. Entonces, generosidad. Y aquí en este episodio que yo les menciono, en el capítulo 3, cuando Noemí le dice: ve y acuéstate a los pies de él, y vos se despierta, pudo hacerlo. ¿Pero por qué no lo hizo? Pues era un hombre íntegro. Ruth ni tenía idea que había otro pariente. Es más, Noemí no sabía. Noemí, que ni siquiera Noemí tenía presente, entonces Boaz pudo haber aprovechado la oportunidad, porque créame que la que estaba ahí no era cualquiera, era Ruth, y la escritura habla de una de las mujeres más hermosas de la Biblia, ¿no? Esto, nosotras somos las hermosas del siglo XXI, ¿cierto? Pero le estoy hablando de la hermosa de esa época, era Ruth, y pues cualquier hombre al verla hubiese aprovechado esa oportunidad, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había algo más grande dentro de su interior: integridad y rectitud. Quiero que usted en este momento trate de mirar a su interior. ¿Qué tan generoso soy? ¿Qué tan íntegro soy? ¿Qué tan recto me muevo en todas las cosas? Integridad y rectitud. Es difícil, y sobre todo cuando usted se sienta al frente del televisor y usted mira, usted dice, increíble, increíble. Usted recuerda, ayer hablábamos mencionábamos con mi hijo de unos guardas, como mostraron en las noticias, de los policías de tránsito, que un taxista, un señor, un conductor le filmó cuando lo estaba sobornando. Eso es muy común acá en Colombia. Y casi que la gente dice, pues todo lo hace, todo el mundo lo hace, siempre se está pasando el billete. Lo que ocurrió con las torres, estos edificios allá en Medellín, sencillamente por ganar más dinero, no se hicieron los cálculos, no se hizo el procedimiento, se meten papeles tras ahí, cositas, la letra menuda, pero siempre está la mentalidad del chanchullo, del robo, de la extorsión, de sacar partido, y ¿cómo voy ahí? No, ¿cómo voy ahí? No, nada, pero nadie da puntada sin dedal, como dice. Integridad y rectitud son virtudes que cuando uno mira la escritura, mire, uno quisiera, Señor, yo voy a orar para que mis riquezas se multipliquen. No es así. En el reino es diferente. El reino es estilo de vida. En el reino no son normas para cumplir, es una vida para vivir, y es la vida de Cristo. Y cuando uno mira vos, que es tipo de Cristo, uno encuentra generosidad, encuentra integridad y rectitud. El hombre puede hacerlo. Y mire lo que le dice vos a Noemí: sí, eso se puede, pero hay alguien más que tiene el derecho de hacerlo y yo no puedo pasar sobre esto. Algunos dicen, no, si puedo pasar sobre eso y algo más, yo paso. ¿Sí? Mire el que está solo ahí, dígale, integridad y rectitud deben hermosear nuestro estilo de vida. Y le estoy hablando que la integridad y la rectitud sean parámetros para usted relacionarse con otros. Algo recto es recto, no es torcido. Entonces, la forma como usted se relaciona debe ser derechita, debe ser sin recovecos, de una manera transparente. Eso hace que lo que usted tiene se pueda multiplicar más. Quiero que me acompañe ahí al capítulo 3, verso 13. Mira lo que le dice Boaz a Ruth: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Ahí está lo que yo les estaba mencionando. Vos le dice a Ruth, espérate un momentico y solamente hasta la mañana, porque mañana mismo voy a hacer que ese asunto funcione. A ver qué. Entonces aquí le estoy hablando de una otra virtud que tiene que ver, que es la diligencia. Vos le pudo haber dicho, mira, Ruth, duérmase y váyase por allá y dígale a Noemí y busque el pariente. Pero mire lo que dice el texto: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si no te quisiere redimir, yo te redimiré. Descansa pues hasta mañana. Él está esperando, él le dice, espérate solamente hasta la mañana, al día siguiente. Eso se llama diligencia. Mira al que está a su lado y dígale, diligencia. Mire, él le podía haber dicho a Ruth, mira, hija, yo no tengo ningún problema con redimirte, pero el asunto es que yo te voy a recomendar que el pariente más cercano es esto, llamémosle José. Entonces es José, así que no sabemos el nombre, pero lo vamos a llamar hoy José. El pariente más cercano es José, así que vaya, busque a José. ¿Dónde está? No sé, pero vaya, búsquelo. Propóngale lo mismo que me ha propuesto a mí, y que él la redima, y que todo le salga bien, y al final, como no es problema mío, es problema suyo, váyase. Entonces, vaya, búsquelo a él. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Él pudo haberlo hecho. Mire, la diligencia es que yo veo algo por hacer y si puedo hacerlo, hago de una. O sea, así, así. Mire, estamos hablando de generosidad, estamos hablando de integridad y rectitud. Pudiendo haber sacado partido, no lo hizo. Pero en cuanto a la otra virtud que rescato es la diligencia, porque uno a veces quisiera que de manera milagrosa el Señor me dijera 15, 16, 20, 35, ¿cuántos son los del baloto? Son 5 números. ¿Sí? Y que yo me acueste a dormir y que el Señor me los muestre, ¿sí? Y entonces me acuesto a dormir y toda la mañana, estoy todo el día orando para que el Señor me los muestre. Señor, revélame, revélame, revélame, revélame. Pero es más fácil, mientras usted le dice revélame, revélame, madrugue, haga lo que tiene que hacer y sea diligente. Haga las cosas. Pero entonces, no, estoy, ¿qué está así? Mi hijo, vaya, no, mija, estoy aquí pidiendo que el Señor me revele. Ya voy en el, ya voy en 2, 15 y 21. Faltan 3, me faltan 3 o 4, los que sean. Este está ahí, así no es. Mire, vos le dice mañana, acuéstate mañana, y si él no te redime, te redimo yo, así de una. O sea, las cosas funcionan de esa manera. Quisiera uno que todo fuera por allá como volando, como por allá, así, todo romántico, ta, ta, ta. Y no es así. O sea, la escritura nos habla de un desafío, que somos una iglesia victoriosa, somos una iglesia vencedora, y esta palabra no es un sermón, es una revelación que tiene que impactar mi vida y que tengo que entender. La riqueza que añade riqueza es la generosidad. La riqueza que añade riqueza es la integridad y la rectitud. La riqueza que añade riqueza es la diligencia. O sea, mira el que está solo ahí, dígale así: te quiero vivo, te quiero, los quiero vivos. El Señor, Señor, bendíceme. Y piensa para espabilar. Espera, Señor, ¿qué va a pensar para otra espabiladita? No, no, no, el que espabila pierde. Usted tiene que ser diligente. Sin saber el nombre, pero finalmente lo escogimos José. Y entonces vos le dices, ve allá y busca a José y dile lo mismo. Y pues pídele. Pero, sí, pero ¿qué hace vos? Vos es un hombre diligente. El diligente no evita las responsabilidades sobre sí. Pues podía hacerse como el de la vista gorda, vaya, búsquelo, pero se involucró en ese asunto. Y entonces fue cuando Noemí le dijo: no te preocupes, hija, porque este hombre no va a descansar hasta que concluya ese asunto hoy, que fue la frase que a mí me impactaba. O sea, Noemí tenía, sabía quién era vos. Dice, mire, si él le dijo eso, tranquila, porque ese hombre no va a descansar. Y recuerde, la persona diligente es aquella que no evita las responsabilidades sobre sí. Dios nos ha dado la capacidad de hacer riquezas. Dios nos ha dado la capacidad. A mí me ha dado algo que no se lo ha dado a usted, pero a usted le ha dado algo el Señor que no me lo ha dado a mí. Él nos ha dado esa capacidad. Pero eso que Dios nos lo ha dado, nosotros lo hemos escondido y mejor hacemos el trueque por aquí, la cosita rara, o de pronto uno está esperando que el Señor le revele algo. Dice, Señor, muéstrame, muéstrame, muéstrame. ¿Cuál? Muéstrame, ya le mostré. Vaya, camine, haga, actúe. Hay que caminar con diligencia. Este hombre no va a descansar hasta que concluya el asunto hoy. Noemí conocía a Boaz y sabía que era un hombre diligente y podía prever cuál iba a ser la acción de Boaz. ¿Qué pensó ella? Él no va a descansar, y efectivamente fue así. Él iba a ocuparse de eso hasta que eso estuviera bien resuelto. Y vos le hizo honor a su nombre. ¿Sabes lo que significa vos? Vos significa ligero, ágil, diligente. Usted puede ponerle esto, vos Maldonado, algo así. Imagínese usted qué bendición. El próximo, vos Avendaño, ¿no? Ligero, ágil, diligente. Y mire, no puede haber diligencia sin prontitud y ligereza. No puede haber, la lentitud es contrario a la diligencia. Yo pensé, tuve una idea y así es que yo he pensado, ¿hace cuánto? No, pues hace como 5 años. Digo, quédese ahí sembrado, hermano. ¿Qué ahí va a estar sembrado? Porque no pasa. No, o sea, así no es. La riqueza que añade riqueza no es el dinero. La riqueza que añade riqueza, generosidad, rectitud, integridad, diligencia. Entonces ya vimos que era rico, generoso, íntegro, recto, diligente, pero quiero que hay algo más que quiero añadir, y es que este era un hombre abundante, porque antes de que ella se fuera de la casa esa misma mañana, dijo, tráeme el manto, y le llenó el manto de cebada y le dio otros 20 kilos de cebada para que lo llevara a su casa. Antes de que ella se fuera, trae, y ella había recogido, Recuerda que le había permitido, pero aún así le añade más. O sea, es un hombre abundante. Tenía una virtud que me parece a mí que es bien significativa. Recuérdeme las, la primera, rico. La segunda, la otra. La otra, íntegro, recto. Y la última, abundante. En el capítulo 4, el verso 1, mire lo que dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Capítulo 1. Mire, aquí hay otra virtud que surge, que sale a flote en la vida de Boaz, y es que él era resolutivo. Mire, hay personas que viven la vida inventándose problemas y tratando de hacer que las cosas no funcionen. No se puede. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no, eso es imposible. Pero este hombre, cuando está ahí en la, mire, él estaba ya pendiente, y cuando llega, pasa el fulano, ¡ay, venga fulano! Y ahí mismo lo aborda. Esa es una virtud que añade riqueza. Las personas que son resolutivas, no conflictivas, no problemáticas. Vos está, él no va, está, Noemí dice, él no va a descansar hasta que arregle el asunto, y efectivamente es así. Dice el texto: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y estaba esperando. Y como él sabía, conocía el pariente, conocía a José, y que él iba a pasar, pues se sentó allá a esperarlo. Y dice que cuando lo ve, lo llama. Mire, bueno, no le habíamos dado nombre, dijimos que no tenía nombre, lo pusimos José, pero vos le dice fulano. ¿Dónde está vos en la mañana tan temprano? Él está sentado en la puerta de la ciudad esperando que el pariente cercano pasara. Le hablé de diligencia, le mencioné eso. ¿Sabe qué, Noemí? Él viene a la ciudad, mire a ver por dónde, pero ella estaba perdida. Pero él, era asunto de él. Pero con diligencia actuó, sabía que podía hacer algo, entonces lo hizo. Y lo otro, pues impresionante, el decirle vete, pero entonces la manda en abundancia. Un hombre que era generoso, pero abundante también, con esa capacidad de desprendimiento que lo lleva a uno a una dimensión diferente. Resolutivo, se para en la puerta de la ciudad esperando que llegara el fulano, y llega el fulano ese y le dice: venga, que a usted le hay algo que usted tiene que hacer. Era un hombre que bueno, próspero es otra cualidad, y le quiero explicar por qué menciono esto. Él habla con el fulano y le dice: mira, hay que comprarle las tierras a esta mujer para poderla redimir. Entonces el hombre dice: bueno, listo, yo a ver cuánto voy a ganar ahí. Y entonces vos le dice: no, es que vas a comprar las tierras y vas a, pero eso es para ella. Y hay que casarse con ella y levantar una descendencia, y lo que tú recibas no es para ti. En este negocio tú no ganas nada, este negocio es para que ella y la descendencia pueda recibir. Entonces el fulano dijo: no, olvídese, así sí no, porque ahí cuánto voy ganando, nada, no, pues tampoco, ¿sabe qué? Redímalo usted. Y entonces vos lo hace, y en esta, pues vos tiene cómo comprar las tierras. Y no tiene ningún problema. Y no tiene ningún problema, ¿por qué? Porque tenía una actitud que lo llevaba a manejar una prosperidad abundante, una prosperidad grande. Él compró las tierras sin ningún problema. Él dijo: listo, yo las voy a comprar. Al fulano no le pareció como tan interesante ese negocio. Y finalmente dijo: no, pues ahí sí, pues yo voy a invertir, porque nadie da sin que le den. Entonces yo lo hago, porque ahí esas tierras están como buenas, pero no voy a ganar, no quiero. Vos no tiene problema, y no tiene problema porque él es un hombre próspero, él es un hombre que no depende de ese negocio, es un hombre que todo él puede reflejar las características o las virtudes que yo les mencioné antes. Yo quiero terminar con esto, porque en esta mañana quiero invitarles a que nosotros podamos orar al Señor y entremos en una nueva dimensión o lo que Dios está haciendo. Mire, la riqueza que añade riqueza no es acumular, la riqueza que añade riqueza no es solamente dinero, la riqueza que añade riqueza son esas cosas que reflejan el carácter de Cristo en nosotros. La mayor riqueza que usted y yo podemos tener es que la vida de Cristo sea una realidad en nosotros. Y mire, usted me va a decir: pero yo entonces ¿con qué pago la luz? ¿Entonces con qué pago la universidad? Mire, esas son las añadiduras. Esas son las añadiduras, eso es lo que viene como consecuencia de cuando tú buscas, cuando tú estás incesantemente buscando el rostro de Dios, porque estás en su presencia y dices: Señor, ¿qué puedo hacer hoy para agradar tu corazón? ¿Cómo es que hoy se va a poner de manifiesto esa generosidad? ¿Cómo es que hoy la rectitud y la integridad van a ser un sello de mi conducta? ¿Cómo es que voy a ser abundante? ¿En qué forma tengo la oportunidad de amar a alguien porque me toca? No, de manera abundante. Le estoy hablando de unas virtudes que hermosean la vida en todas las áreas, en todas las áreas. El próspero no es el que está pensando y esto no es. El próspero, por ser próspero, no tiene problema de nada. Y como que no anda como en esa angustia, porque puede moverse en una dimensión de prosperidad y bendición. Y recuerde, yo en ningún momento le estoy hablando de dinero, porque eso es secundario. Uno se concentra, y hemos aprendido esto: yo necesito tanto dinero. Yo no necesito dinero, yo necesito la universidad, para pagar la universidad, para una camisa, un carro, una casa, eso es lo que, pero uno lo pone en cifras, y ahí es donde está la falla, ahí es donde está el error. Yo les quiero desafiar a que en esta mañana miremos estas cualidades y nosotros podamos hermosear nuestras vidas con ese tipo de cualidades, virtudes que en un momento determinado nos van a permitir cosechar mayor riqueza. Yo sé, créame, yo sé que hay personas que son unos desjuiciados, que hacen unas cosas terribles y tienen mucho dinero, pero no tienen esto. En capítulo 2, el verso, ya le voy a decir, qué versículo. En el capítulo 2, el verso 3, habla del gobierno de Boz. Dice: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: ¿qué? Jehová te bendiga. Mire, que uno camine, y que yo tengo una empresa y que mis empleados me digan: Jehová te bendiga, porque está hablando, o sea, él tenía tierras y esos segadores son segadores de él, son sus empleados. Hermano, que yo vaya caminando y que mis empleados me digan: Jehová te bendiga, y viene ese tacaño, a la cara bonita al jefe porque toca, pero ellos, mire, él pasa y les da, el Señor está como ahí metido, ¿no? El Señor dice: Jehová sea con vosotros. Y ellos voltean y les dicen: Jehová te bendiga. En el Antiguo Testamento esa expresión era muy significativa. Usted y yo ya sabemos que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya no decimos Jehová te bendiga, porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero para el pueblo hebreo, declarar esa bendición era muy importante. Y aquí uno está viendo un hombre que, o sea, cuando yo leía eso, yo dije: tremendo, tremendo, porque que le diga uno el hijo, la gente que lo quiere, pero un empleado, le diga al jefe: Jehová te bendiga. El empleado no tiene, o sea, tiene que ser alguien muy especial, tiene que ser un jefe bueno, tiene que ser un gobernante como es, tiene que ser alguien que sabe hacer las cosas. Y cuando mis empleados o las personas que están bajo mi cargo pueden expresarse así de mí, sin duda alguna que las cosas van a funcionar mejor. Aplique eso en todos lados. Cuando usted, como cabeza de su hogar, su esposa, sus hijos o las personas que están a su alrededor le pueden decir que el Señor te bendiga, que como que están en su corazón teniendo ese deseo de que usted sea bendecido por Dios, ahí hay algo especial. Generosidad, integridad, diligencia, abundancia. Les dije que era resolutivo, porque pues no trató de buscar la solución de algo, y próspero. Elementos que son prácticos y que usted puede orar un mes Usted puede declarar 30 días de ayuno, pero si usted no tiene esto en su vida, no va a funcionar, porque el asunto no es de que me impongan las manos. Usted puede llamar a todo el mejor dicho, esto es, le estoy hablando de las ligas mayores, de las intercesoras de la iglesia, usted las llama todas acá y pueden ungirlo, pueden poner las manos sobre ustedes. Más en ese momento usted puede caer, le pueden dar palabra profética, pero usted se levanta, usted sigue siendo un torcido, pues lo que reciba se le va a ir como en saco roto, usted en el bolsillo roto. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y lo que, donde otros no prosperan, nosotros vamos a ser prosperados. Donde otros no pueden cegar, nosotros vamos a cegar. Esta palabra tiene que hacerse explosión en nosotros. ¿Lo hemos escuchado? Claro que sí. Pero si yo todavía no tengo algunos de estos elementos, y busqué la vida de voz porque era como la más práctica. Pero cuando usted coja voz, colocamos aquí a Marcela. Voz, íntegro. Marcela, sigamos. Rectitud, Marcela, continuemos. Usted mira, pues hay algo que hacer. Hay que orar. ¿Habría que orar en ese momento? Yo miraría y yo decía, ¿en qué no estoy siendo íntegra? Bueno, se acabaron los torcidos, se acabó. O sea, la verdad me hace libre. Voy a desafiarme a mí misma, que esta palabra se haga viva en mí. Uno quisiera que de una manera mágica nos oraran y como que, el Señor me sacó lo torcido, el Señor me sacó lo perezosa, el Señor me sacó el conflicto, el Señor vino y me sacó la escasez. No. Entonces como que si una mano viniera y era, Alice, te quito la falta de integridad. Y uno dice, ay, Señor, me la sacó. No es así. Es así. Usted ha sido expuesta a la revelación. Usted se examina, usted y yo nos examinamos y decimos, así no son las cosas. Con el Señor tiene que ser así, así y así. Y si me levanto a las 10, pues ahora madrugo. Si hay que hacer, es que no tengo, no siempre hay algo. La diligencia, la resolución, el ser íntegro, el ser veraz, el actuar, eso es lo que añade ahí la bendición. Eso es lo que yo puedo hacer. Lo sobrenatural lo hace Dios. Entonces yo me muevo en eso y Dios empieza a abrir puertas y empieza a abrir puertas. Usted tiene que vender, comprar este, darle a este, y son como 30 manos que usted tiene que llegar, untar para llegar a. Pero cuando usted camina en integridad, usted sencillamente se para y el Señor empieza a abrirle las puertas y usted cruza sin untarle la mano a nadie, porque todo lo que se va a quedar en el camino es para usted, porque usted no tiene necesidad de repartirle a otros. Esa es la bendición de Dios, que no añade tristeza y que es la que realmente multiplica. Estamos en una nueva dimensión de reino. Mire, nuestra oración, hermanos, créame que es de todo corazón. Nosotros como pastores anhelamos que ustedes sean bendecidos y sean prósperos, y oramos al Señor que Dios bendiga sus negocios, que bendiga sus empleos, que bendiga la obra de sus manos, que lo que ustedes hacen el Señor lo multiplique. Pero hemos entendido que podemos orar y orar y orar, pero si tú no eres íntegro, si tú no eres recto, si tú no eres diligente, hermano, acostado en la casa, cazando pispirispis, como digo yo, no va a llegar la bendición. O sea, hay que hacerlo. No es que no hay trabajo. Madrugue, reparta hojas de vida, lo poquito que tiene, sea, no es que, es que en las tiendas hay 2x1, la segunda prenda a 1000, eso es marketing, hermanos, puro cuento. Usted no necesita esos 10 pantalones que se va a ir a comprar porque el segundo es a 1000 pesos, no lo haga, es que dice, o sea, sea esto, diligente, sea gobernante, que es otra de las cosas que, o sea, el hombre gobierna de tal manera que sus súbditos le dicen, o sus segadores le dicen, Jehová te bendiga. El que gobierna debe gobernar bien, administre bien. No, es que esto es lo último en guaracha, pues sí, es lo último en guaracha, pero administre mejor esa plática, era que le rinde. Entonces después en enero usted ya está como una guaracha. Ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué se desvió? Mire, la riqueza que añade riqueza no es el dinero. La riqueza que va a añadir riqueza material, sí, porque vos tuvo más de lo que usted se puede alcanzar a imaginar, eso se le multiplicó y finalmente creo yo que una de las grandes bendiciones es que de ahí viene la línea mesiánica, pero tuvo más, más abundantemente. Cuando usted mira por ejemplo la vida de Job, uno puede en Job encontrar algunos de estos elementos también. Cuando usted lee todo el libro de Job, uno encuentra que era un hombre rico, pero también era un hombre generoso, que era un hombre íntegro, que era un hombre diligente, que era un hombre abundante, que era un hombre resolutivo. La vieja que tenía como esposa, porque es terrible, que nosotras las mujeres, algunas somos muy cansonas, ¿cierto que sí? O solo soy yo. A veces nos pasamos de la raya, ¿no? Pero uno, o sea, reniegue contra Dios y échese a morir. Pero el hombre no. El hombre fue resolutivo y entonces yo no he hecho nada malo y entonces yo sigo caminando con mi Señor. El hombre fue próspero y ¿cómo vino la bendición después? Esas son las virtudes, esa es la riqueza que te va a añadir mayor riqueza. Los ricos, hay personas que tienen mucho dinero, que hacen sus cosas raras, pero en las noticias usted puede ver cómo finalmente caen. Muchos de ellos están en la cárcel, la vergüenza para sus familias. Mire, aquellos que actúan mal, finalmente les va mal. Yo miro la escritura y a mí me bendice mucho cuando dice, tú no te preocupes ni te sientas mal por el impío que prospera. Eso es como nada. Pero cuando un hijo de Dios es bendecido, no solamente él, sino toda su familia, sus generaciones y otros son bendecidos. Y uno tiene para dar y da y da, y es como que eso no para. Y entre más da, más recibe, porque eso es así. Pero sobre todo el hecho de que en todo eso nosotros estamos mostrando el carácter de Cristo. Les repito, generosidad, riqueza, integridad, diligencia, abundancia, resolución y el ser próspero. Y el ser un buen gobernante. Elementos que de una u otra manera, si no forman parte de nuestro carácter, mira, si usted ore, zapatea y reprenda, no pasa nada. A mí me encanta la palabra porque es práctica. Esto es de mirar, como dicen por ahí, diciendo, haciendo y listo. Esto es lo que, ser diligente, listo, lo hago, pero de una vez. Cierre un momento sus ojos. Y quiero que a la luz de lo que hemos meditado en esta mañana, usted pueda hacer una evaluación con su vida, haga una pequeña comparación en su estilo de vida, las cosas que usted hace. Mire, la rectitud tiene que ver con la verdad, el ser veraz. La integridad tiene que ver con aquello que nadie ve. Cómo soy en mi intimidad, cómo me muevo, cómo camino, cómo actúo, qué cosas hago sin que otros se den cuenta. Yo, o sea, es muy complicado poder medir estas virtudes. Pues algunas sí se pueden medir, la generosidad, resolución, pero la integridad, porque uno puede mostrar una fachada, pero ¿qué hay dentro de nosotros? Yo quiero, hermano, desafiarte en esta mañana para que a la luz de lo que hemos visto en la vida de vos, tú puedas pensar, bueno, ¿qué tanto? Mira, hay momentos donde uno puede recibir y tener en la parte económica, en la parte material, muchas cosas, pero en un momento están y otro momento se van. Cuando es Dios quien da esa bendición, esa se multiplica, y como la viuda, esa pequeña porción crece y tienes para ti, y tienes para otros, y tienes para aquellos que no tienen, como dice la palabra. Cuando te vimos, Señor, en el desamparado, en los huérfanos, en las viudas, en el necesitado, es ese corazón el que se tiene que activar en nosotros, un corazón generoso, un corazón dado, un corazón para que se establezca el reino, un corazón lleno de integridad, un corazón diligente. Ahí tú puedes decirle, Señor, cuántos proyectos ha habido en mi vida y todos han quedado a medio camino. Hace cuánto estoy pensando que voy a hacer algo y todavía estoy pensando que debo pensar cómo pensar hacer algo. Y usted pensando se le acabó la vida, pues dígale: Señor, hay proyectos, hay ideas, hay cosas que has puesto en mi corazón, voy a hacerlo ya, voy a actuar de una vez, voy a moverme en resoluciones, voy a buscar solución de cosas, voy a dejar de lamentarme, voy a dejar de pensar que no puedo, que soy un insignificante insecto, voy a creer lo que tú dices que yo soy, soy iglesia de Cristo, soy el cuerpo de Cristo, soy bendecido. Aquí no estoy hablando de una confesión positiva, no estoy hablando de la apropiación, de la revelación de Dios para nuestras vidas, que otros puedan decir de mí que te bendiga Dios. Wow, eso es grande, eso es glorioso, que otros anhelen que Dios me bendiga. No es como nosotros decíamos equivocadamente: Dios te bendiga, sin sentido. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sabía y sentía lo que esa palabra significaba. El declarar bendición a otros era algo que ellos vivían y que sabían lo que el sentido que tenía. Y estos siervos, estos segadores de voz declaran para Él, porque Él es una persona que inspira sus vidas. Padre, en esta mañana, los que estamos en este lugar queremos vivir en una nueva dimensión, una dimensión de bendición. Yo estoy convencida, Señor, que muchos de los que están aquí conmigo, en la parte económica, en la parte financiera, sí estamos en situaciones complicadas, quizás como Ruth, quizás como Noemí, pero en esta mañana, Señor, a la luz de tu palabra, algunas de estas virtudes de vos que no forman parte de nosotros, Dios eterno, queremos pedirte que tú las implantes en nuestro espíritu, Señor. Quizás soy muy diligente, pero no soy generoso. Quizás soy generoso, pero no soy resolutivo y a todo le busco problema y con todo el mundo peleo. Quizás soy generoso, soy resolutivo, pero no soy íntegro, no camino con rectitud. Entonces, por un lado o por otro estoy fallando. Señor, que estas virtudes puedan hermosear mi vida, que estas virtudes puedan reflejar el carácter de Cristo ahí donde estás. Quiero que te tomes unos momentos y a solas con el Señor puedas hablar de una manera directa qué tanto de esto forma parte de tu vida. Sé diligente, sé íntegro. La integridad tiene también que ver con la forma como hablo, con la forma como me relaciono con otros, la forma como actúo. Integridad no es solamente en la parte de soborno, de actuar siempre sacando ventaja. La integridad también implica cómo me relaciono con el otro, cómo le muestro una cara así alegre y amable, pero a los dos o tres pasos estoy señalando, criticando y juzgando. Eso también tiene que ver con la integridad. La integridad implica todas las áreas de mi vida. El poder mirar, bendecir el lugar, venir a este lugar y decir: Señor, gracias por esta bendición tan grande, pero no salir y señalar y criticar y juzgar. Padre, en esta mañana quizás hayan personas que estamos anhelando que estas virtudes sean una realidad en nosotros. Yo quiero invitarles que si se desafían a sí mismas, se coloquen en pie y le digan: Señor, generosidad, integridad, diligencia, resolución, es algo que yo necesito. Padre, que esta palabra pueda revolucionar mi interior, Señor. Algunos de ustedes que han tenido unas ideas, unos planes para hacer y todavía están pensando en hacerlo, tome la decisión hoy y llegue delante del Señor y dígale: Padre, si yo he orado a ti, esto es tuyo y lo voy a hacer. Alguien, alguna persona acá que todavía está luchando con la mentira, con el engaño, con hacer cosas ocultas, dígale: Señor, voy a ser íntegro, voy a caminar en integridad, la integridad me permite ser transparente. Lo que es íntegro está completo. La mentira, el engaño, la falsedad son contrarias a la integridad. Dígale: Señor, hoy voy a cerrar proceso pecaminoso de mentira, de engaño, de cosas ocultas. Lo que otros no pueden ver está mal, porque la verdad se muestra. Que mi vida sea una carta abierta, que yo no tenga temor de que me vean escuchando, hablando o leyendo algo, porque yo soy íntegro. Lo que hago, todo lo que hago, lo que vivo es bueno. Señor, que en este lugar se levanten hombres y mujeres de reino, que dejemos de vivir en una fantasía espiritual y comencemos a vivir en una realidad grande, poderosa, de la revelación de Dios sobre nuestras vidas. Señor, matrimonios bendecidos, Padre. Economías multiplicadas en este lugar, Señor, porque se activa en nuestro interior la generosidad, porque se activa en nosotros la abundancia, Señor. No daremos con escasez, daremos con abundancia, daremos de manera generosa. Cuando tú coloques en nuestro corazón bendecir a otros, lo haremos, Señor, sin restricción. No juzgaremos, no criticaremos, nos moveremos en una dimensión nueva, Señor. Padre, yo oro porque en esta congregación cada persona, cada hogar, cada familia pueda experimentar la realidad de cielos abiertos. Oramos que los cielos se abran, pero los cielos ya fueron abiertos por Jesús. Pero caminamos todo el tiempo como si los cielos estuvieran cerrados, pero hoy, Señor, la integridad, la diligencia está dentro de nosotros para que esos cielos abiertos, que ya están abiertos, permitan que la bendición caiga sobre nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que piensan para dar un paso, sea diligente, póngale ganas a las cosas que hace, sea creativo, permita que lo que Dios le ha dado se active, sus dones, sus talentos, la sabiduría, la inteligencia espiritual. Dígale, Señor, proyéctame, llévame a otro nivel. Hoy, hermano, hoy. Esto está apuntado a la parte económica, a la parte material. Este principio de la escritura está hablando de eso. La riqueza que te va a traer mayor riqueza en todas las áreas: material, espiritual, física, emocional. Es la riqueza, las virtudes que hemos mencionado. Activa esas virtudes dentro de ti, ponlas a funcionar. Dile, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo corto con toda actitud pasiva que hay en mí. Padre, en el nombre de Jesús, siempre estoy postergando las cosas. Hago planes y se acabó el año y no supe en qué momento no empecé el proyecto. Un año más de proyectos, de ideas, de sueños, y año tras año y evento tras evento. Hoy, Señor, yo quiero cortar con ese proceso pecaminoso de pereza, de negligencia, y en el nombre de Jesús de Nazaret me levanto hoy, Padre, diciendo: soy diligente, quiero ser diligente. Señor, pon la fuerza, pon el querer como el hacer por tu perfecta voluntad en mi interior, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite que pueda mirar mi realidad con ojos diferentes, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy declarando para cada familia, para cada persona en esta mañana, Señor, que nuestros ojos se abran, Dios, que la luz de tu revelación sea implantada en nuestro interior. Y quiero declarar que los proyectos que han estado retenidos con lo que tú estás decidiendo hoy se van a activar. Que lo que tú comiences, que lo que tú decidas hacer bajo la dirección de Dios va a ser prosperado. Que lo que tú des a otros, el Señor te lo va a devolver al 100 por 1. Que la generosidad que tú expreses en el reino va a ser multiplicada al 100 por 1. Que cada cosa que tú des, no con escasez ni con una medida sencilla, sino una medida apretada, remecida, abundante, el Señor te lo multiplique al 100 por 1. Declaro en esta mañana que todos aquellos que caminamos en pos de solucionar, de bendecir, de abrir camino, seremos más prosperados. Declaro en esta mañana que esas palabras negativas de no puedo, no soy capaz, es que la crisis, se cortan de nuestras vidas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Caminamos con una nueva dimensión, nos movemos en una nueva dimensión. Abrimos nuestros ojos a la realidad de la palabra, Señor. Abrimos nuestro espíritu para que tu palabra se active en nosotros, Señor. No somos dignos de lástima, somos bendecidos para bendecir esta ciudad. Aleluya. Este es un pueblo bendecido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo me levanto para cortar con toda declaración de ruina, de miseria que haya sido declarada contra las familias de esta congregación, Señor. y levanto una palabra de bendición, entendiendo, Señor, que tú, Señor, nos has colocado en lugares especiales juntamente con Cristo, y que somos herederos y coherederos de todo, de todo lo que Cristo tiene, aleluya, y que el Cristo que está en nosotros opera de una manera sobrenatural, y que las cosas que han estado esquivas para nosotros hoy están a nuestro alcance, aleluya, que los proyectos, los planes que han estado en nuestro corazón por años se cristalizan en el nombre de Jesús de Nazaret, que la diligencia y la responsabilidad empiezan a formar parte de nuestro carácter en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, aprendemos de tu palabra y expuestos a la revelación, hoy Señor, nosotros declaramos que damos el salto del desierto a la tierra de bendición, que damos el salto del pecado a la tierra de abundancia y bendición, que hoy damos el salto de la escasez a la prosperidad, que hoy damos el salto desde la ruina a la prosperidad y bendición en todas las áreas, física, emocional, espiritual y material, que tendremos para dar a otros, tendremos en forma abundante. No porque yo lo declare, no porque yo ore, sino porque si nosotros obedecemos tu palabra, esas virtudes que hermosearon la vida de vos, también hermosearon la vida de muchos en el Antiguo y Nuevo Testamento, hoy forman parte de nuestro carácter. Estamos hablando de hombres y mujeres que reflejemos a Cristo, que vivamos a Cristo en lo que somos. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor. Ahí donde está, dígale Señor, gracias. Gracias Señor, gracias Padre. Hoy no me muevo por emociones, hoy me muevo con la convicción, Señor. Dejaré de postergar los planes, dejaré de aplazar las cosas que tengo que hacer. Comenzaré a actuar ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro para esta congregación que todo aquello que los ha tenido estancados, anclados, se corta en esta mañana. Padre, el ancla se levanta ahora y ellos podrán ir mar adentro para cosechar la bendición abundante, Señor. Dios, estructuras mentales, todo complejo de inferioridad, todo aquello que los ha tenido atados, aquella inseguridad que hay en su interior, Señor, quítalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Implanta sobre tu pueblo una naturaleza bendecida. Implanta sobre tu pueblo, Señor amado, el sello que todos necesitamos, Señor. Ese impulso que algunos de los que están aquí necesitan hoy, actívalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Ahí donde está, dígale, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Dios. Yo me voy a mover en una dimensión diferente, Señor. Voy a dejar de posponer las cosas. Voy a hacer ahora. No voy a lamentarme más por mi condición. Voy a ser resolutivo. Voy a dejar de lamentarme por mi condición. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú estás ampliando mi mente, porque estás ampliando la visión, estás colocando ideas, estás colocando sueños, estás colocando visiones. El Señor te está mostrando hoy lo que tienes que hacer. El Señor está ampliando tu visión. Ahí donde estás, Dios está trayendo a tu mente cosas que vas a hacer y cómo las vas a hacer, y serás bendecido y serás prosperado, porque vas a actuar con diligencia, vas a actuar con responsabilidad y vas a actuar con integridad. Hoy se sellamos esta palabra en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo sello esta palabra en mi espíritu y declaro, Señor, que me moveré durante estos días venideros en una dimensión diferente en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza por siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias Dios. Colóquese en pie, hermano. Colóquese en pie, levante sus manos. Levante sus manos en señal de recibir. Sobre esas manos, el Señor va a depositar semilla abundante. Sobre estas manos, manos limpias, manos generosas, manos llenas de integridad, manos llenas de abundancia, manos prósperas. Esas son tus manos. Tus manos son prósperas. toques se multiplicará. Lo que toques subirá a otro nivel. Esas manos que son prósperas, que son íntegras, que son diligentes, que son generosas, que son abundantes, que saben administrar. Estas manos son llenas ahora de más semilla, más semilla, más semilla, Señor. Semilla grande, semilla abundante sobre tu pueblo. Durante esta semana, Señor, estoy declarando cielos que derraman bendición sobre todas estas manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permítame decirle una cosa más, ahí con sus ojos cerrados y sus manos levantadas. El tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed. Quiero desafiarle a que crea. Crea en esta mañana, crea la palabra y crea que sobre sus manos está siendo depositada una semilla grande, grande, abundante. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo sello esa palabra de bendición sobre mis hermanos, y lo que está en sus manos, la semilla que ha sido depositada en ellas, es guardada por ti, y el enemigo no puede tocarla, porque tú reprendes al devorador en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Gracias.